años atrás, desde 2013 para acá, Agua Caliente sufrió grande una epidemia de las enfermedades renales y de distintas enfermedades que hay, pues a través de la contaminación que tiene nuestro lago, y pues con todos los metales pesados que tiene Agua Caliente. En el 2013 para acá era la primera comunidad con enfermedades renales, que por ahí en el 2016 vinieron a checar todos los niños de primaria, jardín de niños y de secundaria, y pues salieron alrededor de cerca 300 niños afectados con la enfermedad del riñón. Y así pues los empleados no escuchaban, decían que no era cierto, que nosotros no teníamos enfermedades, pero luchamos mucho porque pues desde el 2013 hasta el 2016 se nos aprobó el pozo, estaba aprobado, pero pues por gobiernos que no querían hacerlo, pues ahí estuvimos atorados.